Esta semana estamos comenzando el mes del evangelismo y estaremos tocando durante todo el mes este tema, tema tan importante, tan básico, tan candente. Vamos a abrir nuestra Biblia para tomar el texto que está en la parte superior al frente y vamos a abrirla ahí en Primera a los Corintios capítulo 10. Vamos a leer del versículo 31 al versículo 33 y vamos a hacerlo a una sola voz. Los niños menores de 8 años van a pasar, por favor. Esto va a permitirnos un espacio mayor. Vamos a reacomodarnos para que los que están de pie puedan encontrar un lugar. Niños de 8 años o menos de 8 años van a pasar mientras la congregación está de pie para que podamos leer al unísono esta porción. Primera de Corintios 10, leemos 31 al 33. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Te damos gracias, Dios, en esta tarde, una vez más, por este momento devocional tan emotivo, tan sentido. Te damos gracias que nos permites regocijarnos en los cantos, en la alabanza, y oramos, Señor, que en esta hora que vamos a escudriñar tu palabra, nos hables al corazón. Ayúdanos, Señor, para estar atentos. Quita de nosotros toda perturbación de mente y de espíritu. Y danos la atención, danos la concentración sobrenatural. Que podamos estar a lo que tu palabra dice con un corazón dispuesto para obedecer y hacer. En tus manos nos encomendamos, pedimos tu bendición. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. El tema de esta tarde es evangelismo personal. Evangelismo personal. Hace unos años, cuando recién comenzaba la universidad, estábamos por el primer año para comenzar, un grupo de pastores vinieron para tratar de conocer el aspecto de la filosofía del evangelismo que nosotros teníamos. Estaban interesados en saber exactamente cómo nosotros hacemos evangelismo personal. Y fui sometido a un interrogatorio bastante agudo en relación al tema del evangelismo. Y uno y otro cuestionaban, ¿y cuántas veces salen a ganar almas? Yo decía, bueno, estamos saliendo los sábados por las mañanas, y solamente el sábado. A nosotros salimos dos veces más entre la semana, y salimos el martes, y salimos el viernes, y salimos el sábado. Y luego decía, ¿y cuántos bautismos tienen a ustedes cada semana? Bueno, no, la verdad no tenemos bautismos cada semana, pero después de algunas semanas que preparamos a algunas personas, tenemos algunos bautismos. ¿Son ustedes ganadores de almas? Bueno, en lo que se entiende por ganadores de almas, creo que sí. Pero parece que después de dar algunas respuestas a esas preguntas no estaba satisfaciendo las expectativas que ellos tenían y se fueron y no llegó un estudiante siquiera de las iglesias de ellos. Me sentí frustrado. Cuando ellos se fueron yo me quedé pensando, tal vez nos falta algo más para hacer. Buscando la palabra de Dios y a propósito del tema del evangelismo, quisiera en esta tarde que pudiéramos observar algunos aspectos en esta porción. Vamos a ver, en primer lugar, el modelo a imitar. Luego, en segundo lugar, el mensaje a inculcar. Luego, en tercer lugar, el método a instrumentar. En cuarto lugar, la motivación ideal. Y en quinto lugar, la meta a intentar. Si pudiéramos observar en este pasaje, vamos a encontrar que, en efecto, en esta porción hay estos cinco elementos de que hemos hablado. Probablemente no en la manera clásica y tradicional como nosotros los hemos escuchado. Pero ayer mientras estábamos en la misión allá que estamos recién comenzando en Cadereyta, cuando estaba yo enseñando a las personas adultas, vi que pasó un señor y Miguel iba con él y luego el hermano Márquez iba atrás de ellos y estaban allá en un sitio apartado y yo no sabía qué estaba pasando. Poco tiempo después, cuando el culto estaba terminando, esta persona salió y Miguel me lo presentó y traté de hablar un poco con él. Víctor estaba emocionado. Recién había aceptado al Señor como su Salvador personal el día de ayer. Él dijo, ayer yo estaba tan asustado, estaba a punto de que me mataran. La verdad es que me escapé de la muerte. Estaba huyendo. Esta mañana mientras yo estaba atemorizado y tratando de huir, no sabía exactamente de quién, cualquier persona que se acercaba, yo simplemente quería huir. Se acercó Miguel. Y Miguel me abordó y me habló acerca de Cristo. Y yo trataba de escaparme, yo trataba de escabuirme, pero él me sacaba la vuelta y me enfrentaba otra vez y me decía, tú necesitas a Cristo. Una vez que me han hablado de Jesucristo en esta mañana, yo he entendido y yo he aceptado a Cristo como mi Salvador personal. Este muchacho, decía él, este muchacho, él me habló de Cristo, él me presentó a Cristo. Este muchacho vale oro. Y yo le decía, vale lo que pesa. Vale lo que pesa, de veras. Te presentó a Cristo y has encontrado a Cristo y has encontrado lo mejor. Él dijo, ¿ve usted estas cicatrices que yo tengo? He estado muchas veces a punto de la muerte y yo quiero salir. Yo estoy huyendo de mi pasado y de mi vida. Y eso es exactamente lo que el Evangelio produce en la vida de las personas. Más allá que eso, desde luego, lo que se espera que haya es un testimonio consciente. Una persona consciente de su pecado, una persona consciente de su pasado, una persona consciente de su necesidad, una persona consciente de lo que el Evangelio puede producir en su vida, de lo que Jesucristo puede hacer en su vida personal. Pablo había visto tantos testimonios y había escuchado de tantas personas hablando en una gran ansiedad, en una gran necesidad. Una vez un hombre duro, rudo, cuyo pasado era seguramente malo y negativo, estaba allí ahora arrodillado delante del apóstol Pablo diciendo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué haré para ser salvo? Sin mayores preámbulos, sin muchas cosas más para explicar, la primera cosa que Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y por qué Pablo tenía esta vehemencia? ¿Por qué él predicaba de la manera que lo hacía? Y la razón es que él tenía un modelo para imitar. Tenía algo en mente, había un paradigma ahí que él tenía siempre y siempre que iba a hacer alguna cosa, no la hacía de sí mismo, no estaba buscando un método de mercadotecnia, no estaba buscando un método que fuera popular, estaba haciendo lo que él sabía que alguien antes que él había hecho y había hecho precisamente con él. Déjeme decirle que el evangelismo personal no es un programa. Si algunas personas piensan que hacen evangelismo personal porque tienen un programa de salir a evangelizar todos los días de la semana, probablemente están haciendo bien, pero el evangelismo personal no es un programa. Déjeme decirle que el evangelismo personal no es una propaganda. Si algunas personas piensan que porque hacen alarde y ruido de evangelismo personal, están cumpliendo con el evangelismo personal no es una propaganda. Déjeme decirle que el evangelismo personal no es proselitismo. Si personas piensan que al hacer evangelismo pueden traer a muchas personas tras ellos y muchas personas pueden ser simpatizantes de ellos, el evangelismo personal no es proselitismo. Pero si quisiéramos dar una definición de lo que es el evangelismo personal, permítame decirle que es el poder de una vida transformada que provoca que otras se predispongan a creer al evangelio de Cristo. El evangelismo personal es el poder de vidas transformadas. Déjeme decirle que evangelismo personal es vivir la palabra con pasión, por compasión a los perdidos. Vivir la palabra de Dios con pasión, por compasión a los perdidos. Y si partimos nosotros de este concepto, de este supuesto, de lo que es el evangelismo personal, de entrada nosotros tendríamos que echar por tierra conceptos erróneos de lo que a veces creemos que es el evangelismo personal. El evangelismo, hermano, es el evangelizar, es un estilo de vida. Es una manera de vivir. Es una vida consagrada. Es la vida misma. No es otra cosa. Y si el evangelismo es la vida misma, entonces nosotros tenemos que tener un punto de referencia, como qué y como quién tenemos que vivir. ¿Cuál es el modelo que tenemos que imitar? Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora Pablo dice, hay un mediador entre Dios y los hombres. El hombre solamente puede llegar a conocer a Dios porque un mediador contacta al hombre con Dios. Y desde luego ese mediador, como bien sabemos, él mismo dice y la Escritura lo señala, es Jesucristo. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y sabe que el evangelismo requiere de uno que sea mediador entre Dios y los hombres. De la misma manera. Ahora no estoy hablando de mediación en el sentido de uno que murió en propiciación. Estoy hablando de mediador en el sentido de uno que es el canal, que es el conducto, que es el puente a través del cual una persona puede llegar al conocimiento de Dios. Ayer Víctor, aunque yo le estaba hablando de Cristo, él apenas recién estaba conociendo a Cristo y no sabía mucho de Cristo. Pero sabe, apenas hacía unos minutos había conocido a Miguel y sabía mucho de Miguel. Él dijo, yo en unos momentos más, no sé qué pasó más por la tarde, pero él dijo, ando buscando a mi hermano, recién acaban de ayudarme para hacer contacto con mi hermano y la primera cosa que yo le voy a decir a mi hermano es que yo conocí a Miguel. Y le voy a decir lo que Miguel me compartió. ¿Se da cuenta? El evangelismo es que nosotros entendamos que somos medio a través del cual el Señor se acerca a nosotros y a través del cual nosotros acercamos a personas para que vengan a conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Lo que Pablo está diciendo en esta porción, de 1 Corintios capítulo 10, note que él dice, versículo 33, en la primera parte, como también yo, el evangelismo personal identifica a la persona que evangeliza con la persona de Cristo. Él está pensando en lo que Cristo es y él dice, Cristo es mediador, como también yo. Yo también quiero ser un medio. Yo también quiero ser un mediador, yo quiero ser el instrumento a través del cual personas pueden conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Yo quiero identificarme con Él. Y hay una manera en que podemos identificarnos con el Señor. En un mundo como el nuestro, en un mundo hostil en todos los aspectos, personas viviendo para sí mismo, en un mundo egocéntrico donde cada quien vive para sí, donde cada uno busca su beneficio personal y propio, es que hace falta que personas tengan la disposición de servir en el sentido de identificarse con Él. Pablo dice, sed imitadores de mí, Así, ¿qué dice? Como yo de Cristo. Ahora, ¿cómo Pablo podía ser imitador de Cristo? ¿De qué manera Pablo podía imitar a Cristo? ¿En qué aspecto está pensando Pablo cuando está diciendo en esta porción del versículo 1 del capítulo 11 de 1 de Corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo? Está diciendo, así como Él hizo, así quiero hacer yo. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que está imitando de Cristo? ¿Sabe qué? Su servicio. Su servicio. ¿No dice así cuando escribe a los filipenses en el capítulo 2 y versículo 5, no dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Identifícate con Él. Haz como Él. En tratar con las demás personas, piensa en lo que haría el Señor. ¿Cómo trataría a las personas? ¿Cuántas personas vinieron a Él en condición de necesitados, y cuánta persona vino al Señor en una condición de necesidad, fue con su necesidad satisfecha? Cuando el Señor vio a la multitud, dice la palabra de Dios, tuvo compasión de ellos, estaban dispersos como ovejas que no tenían pastor. Cuando el Señor vio que las personas estaban allí después de que el tiempo había transcurrido y no habían comido, llamó a los discípulos, y después de que llamó a los discípulos para decirles, dadles vosotros de comer, y ellos no estaban en la condición ni siquiera emocional ni mental para poder entender la necesidad de las personas, el Señor dio la instrucción, mandarles recostar. Se recostaron, y cuando trajeron aquellos 5 panes y 2 peces, el Señor oró y distribuyó, y la palabra de Dios dice, y comieron y se saciaron y sobró. Un siervo. Uno que podía arrodillarse, uno que podía ceñirse, uno que podía descalzar a los demás y lavar los pies de los discípulos. Un siervo. Mateo capítulo 20. Y versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora regresamos ahí a 1 Corintios capítulo 10 y comenzamos a observar lo que Pablo está diciendo cuando dice, como también yo en todas las cosas, ¿qué cosa? Agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, porque yo veo como hace Él y yo hago como Él hace, porque Él ve como hace su Padre y Él hace como su Padre hace. No hay manera ni margen de error, no es cuestión de método, no es cuestión de mercadotecnia, no es cuestión de promoción, no es cuestión de propaganda, es solamente, hermano, hacer como el Señor hace, hacer como el Señor enseña, hacer como el Señor manda, hacer lo que Él hace. Y cuando nosotros hacemos de la manera que Él hace las cosas, cuando nosotros lo imitamos a Él, entonces nosotros podemos estar seguros que estamos cumpliendo con la voluntad de Él, a la manera de Él. El modelo a imitar es Él. Para imitar ese modelo, primero, me identifico con Él. Me identifico con Él. Para imitar ese modelo, segundo, me inspiro en Él. Me inspiro en Él. Pablo decía, note ahí en Filipenses capítulo 3, y ahí podemos leer los versículos 9 y 10. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Lea conmigo el versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahora, note la última parte, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Usted está pensando que Pablo estaba considerando llegar a morir crucificado? No. ¿Que Pablo estaba considerando llegar a ser asesinado en alguna manera? Tampoco. Lo que Pablo está diciendo, yo quiero ser semejante a él en su muerte. Y es que la muerte de él fue sacrificial. Y es que la muerte de él fue en servicio. Es que la muerte de él fue por muchos. Así que en lo que Pablo está pensando es, quiero invertir mi vida hasta que se agote, hasta que se acabe, hasta que no me quede nada, hasta la última gota de mi sudor y de mi sangre en el servicio por muchos. Y cuando yo haga esto, entonces yo voy a ser semejante a lo que él hizo. Y mi deseo es ser hallado de esa manera. Lo que Pablo está diciendo es ser hallado de esa manera. No está diciendo salir casa por casa. No está diciendo salir todos los días. No está diciendo hacer promoción o propaganda. No está diciendo hacer prosélitos. Está diciendo vivir en la vida personal, la vida que Cristo vivió. Está diciendo ser imitadores de Cristo de tal manera que te identifiques con Él, de tal manera que te inspires en Él y de tal manera que te involucres con Él. Involúcrate en lo que Él hace. Pablo lo decía de esta manera, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. También como yo. El modelo a imitar. El evangelismo personal es la manera de vivir. El evangelismo personal es la vida semejante a la vida de Cristo. Pablo lo expresaba de esta manera en este pasaje de Gálatas 2:20 que todos bien conocemos y lo dice, no vivo yo. ¿Qué dice? Cristo vive en mí. No vivo yo. No vivo para mí, es lo que está diciendo. No vivo según mis modelos, según mis paradigmas, según mis ideas, según las ideas del mundo. No sigo los métodos que el mundo sigue. Lo que yo quiero hacer es lo que Cristo hizo y lo que yo quiero, en lo que quiero inspirarme es en lo que Cristo hizo. No quiero vivir para mí, quiero que Cristo viva en mí. El modelo a imitar implica tres cosas: identificarte con Él, inspirarte en Él, involucrarte en Él. Note lo que dice 1 Corintios 9, ahí donde estamos, el versículo 9. Y ahí vemos los versículos 19 al 22. Si lo quiere leer conmigo, por favor, del 19 al 22 podemos leerlo juntos. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Ahora, note usted todas las veces que Pablo menciona aquí, del versículo 19 al versículo 22, la palabra ganar. Y note usted qué es el modelo que él sigue para ganar. Aquí es ganar, ganar. Si hay una manera de ganar almas, no es exactamente la manera de tocar puertas, aunque debemos tocar puertas. Si hay una manera de ganar almas, no es precisamente la manera de hacer propaganda, aunque promoción y propaganda pueden ser necesarios, pero la mejor manera que nosotros encontramos en la palabra de Dios para ganar, note usted que Pablo está diciendo, me he hecho siervo de todos para ganar, me he hecho siervo para ganar. Si yo asumo la posición, la condición de siervo, entonces personas van a observar y personas van a creer y yo voy a tener autoridad para poder hablar. Entonces yo voy a poder, cuando personalice la palabra de Dios, voy a poder verbalizar mi fe. Primero vivo, primero sirvo y comparto. Y probablemente ya queda poco para compartir verbalmente, cuando las personas pueden ver que sirvo, que vivo la vida de Cristo. Así que estamos viendo otra vez lo que Pablo tenía como modelo a imitar. Y yo creo que cuando Pablo dice, así también yo, él mismo es un modelo. Y por eso nos dice, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Pero hermano, vamos a ir más adelante, no solamente en el modelo a imitar, pero vamos a ver el mensaje a inculcar. Y el hermano Jonathan esta mañana predicó en este punto. Yo podría solamente decir lo que el hermano dijo, eso es. Y ya podríamos pasar al tercer punto. Pero el aspecto más importante del evangelismo, en efecto, es el evangelio. Si no acertamos en el evangelio, no importa lo que hagamos, no puede llamarse evangelismo. Si no acertamos en el evangelio, lo que hagamos no puede llamarse evangelismo. Decía esta mañana, hoy día personas hablan de evangelismo en solamente términos de bondad, de bienestar, de prosperidad, de abundancia, de éxito, de resolver los problemas, de tener felicidad, mira, de un cambio social, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que se dicen alrededor del evangelismo, pero aunque a eso se le llama evangelismo, eso no es evangelismo. Personas piensan que evangelismo es que otras personas a las cuales se les habla, pues escuchen y solamente asienten, afirmen y finalmente repitan una sencilla oración, pero efectiva oración, desde la cual después de orar se les dice esto y a partir de esto, ¿usted es salvo y está seguro? Y si muere, ahora mismo usted va al cielo. ¿Pero es eso lo que dice la Biblia? En efecto, hermano, el mensaje a inculcar es un mensaje muy importante. Y porque es muy importante, tenemos que tener cuidado de qué es el mensaje que estamos comunicando, que estamos inculcando. ¿En qué estriba la importancia del evangelismo? La importancia del evangelismo es tan vital que es de vida o muerte. Es de vida o muerte. Mire lo que dice la Biblia, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1. Y versículo 8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y esta es la consecuencia, hermano, si nosotros solamente llevamos una palabra y una promesa a las personas de que hagan una sencilla oración y que respondan solamente o levantando su mano o pasando al frente, pero el Evangelio no ha sido predicado, la consecuencia podría ser terrible. Y la palabra de Dios dice que la consecuencia de una persona que se cree salva sin ser salva es llama de fuego como retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego añade que sufrirán, ¿qué cosa? Pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es cosa seria. Es cosa seria si no damos el mensaje completo, si no damos el mensaje correcto. En el mensaje a inculcar tenemos que tener conciencia de la importancia del mensaje y la importancia estriba en el hecho de que es vida o muerte. En el mensaje a inculcar veamos en segundo lugar lo que implica. Hemos visto la importancia, veamos lo que implica. ¿A quién implica el mensaje del Evangelio? Más bien dicho, ¿a quiénes implica? Cuando nosotros llevamos el Evangelio, llevamos un folleto y vamos rápidamente a la parte final y le decimos a la persona que haga la oración que está en la parte final y todo está dicho. Pero ¿qué cosas implica? Es tan completo, es tan extenso y debe ser tan claro porque ya dijimos es tan importante que no podemos omitir ni uno de sus pasos. El hermano, en efecto, nos llevaba en la mañana, el hermano Jonathan, a 1 Corintios capítulo 15. Y vayamos de nuevo al pasaje, en los primeros 4 versículos. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y note usted lo que está diciendo Pablo a los que recibieron, en la parte última del primer versículo, el cual también recibisteis, y luego ¿qué dice? En el cual también perseveráis, no es solamente el hecho de recibir, pero note usted la acción que viene inmediatamente de recibir, si ha recibido también va a perseverar. Y luego después dice versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, pero mire que hay una situación condicional, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Y mire lo que señala, si no creísteis en vano, si no creísteis en vano. Y luego viene la presentación del Evangelio. Pero el Evangelio implica cuatro cosas, básicamente. En primer lugar implica a Dios como creador y juez. Y la persona a la cual le compartimos el Evangelio debe tener conciencia que Dios es su creador. Porque si personas no creen siquiera que son creación de Dios y piensan que son resultado de la evolución, no tienen lo básico, no conocen lo elemental, no entienden el primer paso. La persona tiene que saber que hay Dios y tiene que saber que es creación de Dios. Pero además no solamente tiene que saber que Dios le ha creado, tiene que saber que Dios le va a juzgar, que Dios es juez. Sí, la palabra de Dios habla desde luego de la creación del hombre. Génesis capítulo 12, versículo 7. No vamos a ir ahí, pero sí quisiera que fuéramos a Mateo 25. Mateo 25. Y veamos en Mateo 25, versículos 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Él se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él, ¿quién? Todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y la palabra de Dios dice que el Señor tendrá esta posición al final, una posición en la cual discernirá y discriminará, una posición en la cual el Señor pasará a unos a un lado y pasará a otros a otro lado. Y la persona debe saber que Dios no solamente es creador, porque a veces se puede quedar en la idea de que en efecto Dios es creador, pero debe saber que Dios es juez. Que hay juicio, porque así está establecido a los hombres, que mueran una vez y después el juicio. En segundo lugar, la persona, el hombre, debe saber que se rebeló contra el carácter santo de Dios. Génesis capítulo 3 y versículos 1 al 7 nos describen desde luego la rebelión del hombre en contra de Dios. Romanos 3, 23 nos señala desde luego la culpabilidad del hombre. Romanos 5, 12 y luego 19 nos describe qué fue el remedio que Dios puso para que el hombre pudiera encontrar desde luego la reconciliación con Dios. Pero esto es importante que el hombre deba saber. No solamente debe saber, se rebeló contra Dios, pero debe saber las consecuencias que le produce de su rebelión contra Dios. Debe saber que es pecador y debe saber qué es la consecuencia y la paga del pecado. Pero también en la presentación del Evangelio, el hombre debe saber, y esto involucra el Evangelio, la provisión de Dios. La dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro, presentar a Jesucristo como el único remedio para la salvación. Es básico en lo que el Evangelio debe contener como mensaje. Pero no solamente estamos hablando en el mensaje a inculcar de la importancia del Evangelio y de lo que implica el Evangelio, pero también es importante que señalemos ahí lo que incumbe a la persona. Y hay una acción que incumbe a la persona, no solamente es el hecho de darle información respecto de lo que el Evangelio comprende, pero la persona debe saber básicamente que ahora que él ha escuchado el Evangelio, él queda aludido y que él está incumbido de tal manera que él tiene que dar una respuesta y que la respuesta que él tiene que dar involucra dos cosas básicas: el arrepentimiento y la fe. Porque no hay salvación si no hay arrepentimiento y fe. El mensaje del Evangelio desde el principio era la venida del mensaje del cielo a la tierra. Y el mensaje y el llamado de Juan el Bautista y de Jesús era: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Mateo 4 y versículo 17, Marcos 1, 15. Y luego desde luego la confesión de fe en Romanos 10, versículos 9 y 10. Y no hay el tiempo para ver el texto de los versículos, pero los puede anotar. El mensaje a inculcar involucra la importancia del Evangelio, la implicación, lo que comprende el Evangelio y lo que incumbe al hombre. En tercer lugar, el método a instrumentar. ¿Cuál es el mejor método? ¿Qué es lo que Pablo nos muestra? Él dice: mira, sean imitadores de mí. Tal vez el hombre al que más admiramos, porque hizo la obra más profunda, alcanzó al mayor número de personas, estableció el mayor número de iglesias, impactó al mundo occidental, no solamente al mundo oriental, este apóstol. Me parece que vale la pena considerar lo que él estableció como método. Y lo que está mostrándonos en esta porción de 1 de Corintios capítulo 10 y versículo 32 es justamente su método. Y dice en primer lugar: una cosa que tienes que hacer es interésate por otros. Interésate por otros. Muestra interés por los demás. Y nadie muestra tanto interés por los demás que cuida no solamente el aspecto de lo que hace, sino el aspecto de lo que no hace. No solamente lo que hace en el sentido afirmativo y positivo, sino también lo que puede hacer en el sentido negativo y omisivo. Ahora, note cómo él lo menciona, y lo menciona de esta manera: no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Interésate por otros, y una manera de interesarse por otros es: no seas tropiezo, no seas tropiezo. Sabe, hay personas cerca de nosotros con las cuales quizá nunca hemos tenido trato, pero nos observan, nos conocen, y no importa cuántas veces vayamos a hablarles, probablemente ellos ya tomaron una opinión antes de que les habláramos de lo que vieron en nosotros. Y probablemente esas personas no solamente no van a creer a las palabras nuestras, pero lo más triste podría ser que no creyeran a las palabras de ningún otro por lo que vieron en nosotros. Y Pablo tiene esto en mente. Parece que está considerando y lo está haciendo en una reflexión bastante profunda. Dios me libre, parece que él podría decir, si quisiéramos parafrasear, entrando un poco en su mente, de que alguna vez yo llegue a ser tropiezo de alguna persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no solamente de las personas que están dentro de la iglesia, pero de las personas que están fuera de la iglesia, no solamente de los judíos, pero que tampoco sea tropiezo a los gentiles y que tampoco sea tropiezo a los que están en la iglesia, a ninguna persona. Yo no quiero ser tropiezo. Y cuando una persona pone en su mente esta consideración y dice: yo no quiero ser tropiezo, Señor, que yo no sea tropiezo, sabe que está buscando y sabe que está haciendo, está limpiando su manera de vivir, está dando testimonio y sabe que está haciendo, está evangelizando. evangelismo personal no es lo que llevas a otra persona con tus palabras, con la literatura o tocando la puerta. Es lo que vives en tu persona. Es lo que haces. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Su filosofía es: yo no quiero ser tropiezo. Si hay cosas que a mí me agrada hacer, pero pueden ser causa de tropiezo para otros, entonces yo no quiero hacerlo. Y yo no voy a hacerlo porque me interesan los demás. Y yo procuro el beneficio de los demás antes que el beneficio propio. Y este es el mejor método, hermano, si aplicáramos este método. Personas sí nos ven. Esta semana yo fui a hablar con un vecino aquí a unas cuantas casas por esta misma calle, y él me dijo: ¿puedo ir a la iglesia? Sabe que este vecino, pensé que nunca me iba a decir alguna vez que querría venir a la iglesia, porque una vez me dijo un día: si ustedes no tienen cuidado, yo voy a pasar en mi camioneta y me voy a llevar a todos los que estén allí en la calle, porque ustedes se atraviesan ahí en la calle y no tienen consideración de la gente que va cruzando. Yo a veces tengo mucha prisa para salir y ustedes no dejan a uno salir rápidamente, y estaba muy molesto y estaba quejándose amargamente. Y yo le decía: discúlpenos, no somos unos buenos vecinos para ustedes. En verdad yo reconozco que les causamos muchas molestias. No es que queremos hacerlo, pero es los límites que tenemos. Tenemos una gran necesidad de un espacio mayor. Véndanos por favor su propiedad. Es una manera de poder resolver el problema. Y bueno, justamente esta semana me dijo: quiero venderles. Y le dije yo: usted en verdad tiene muchos problemas con nosotros. Dice: ya no tengo problemas. Yo quisiera ser como ustedes. Yo he visto personas ahí entre ustedes que yo las conozco de antes y los he visto ahora. Yo quiero ser como alguno de ellos. ¿Puedo ir? Y eso era la gran oportunidad para compartirle el evangelio. Y él me ha prometido que vendrá a la iglesia. Pero sabe, hermano, lo que hace, ese es el evangelismo personal. Personas están viendo antes que nosotros podamos decir alguna cosa. Personas están observando lo que nosotros estamos haciendo. Interesarse por otros, esa es la clave. No seas tropiezo. El servicio es la clave para ganar a los inconversos. No solamente no seas tropiezo, trátalos bien. Como decía, al servir a las personas se gana el derecho de poder hablar con las personas. A la gente no le interesa saber cuánto sabes, a la gente le interesa saber cuánto te interesas en él. No le interesa saber cuánto sabes, le interesa saber cuánto te interesas por él. Y si en verdad las personas vieran con las cuales tenemos trato que nos interesamos por ellos, hermano, otra cosa sería. Otra reacción se produciría. Y esto es lo que Pablo está tratando de comunicarnos cuando él dice: yo no soy tropiezo para nadie, yo no quiero ser tropiezo. Mira, sacrifico mis deseos, mis preferencias. Aquello que a mí me agrada, lo sacrifico, lo pongo en el altar delante de Dios y digo: Señor, a mí me gustaría hacer eso, pero si esto es motivo de tropiezo de aquel, yo no lo hago. Yo me abstengo de eso. Si comer carne molesta a aquella persona y puede ser que eso le sea una causa de tropiezo, me abstengo de comer carne. Está hablando de cosas sencillas, de cosas cotidianas. No estamos entrando en cosas complejas. Lo que estamos diciendo, hermano, es si nosotros nos interesáramos más por las personas y sirviéramos más a las personas y servirles con espíritu amable y agradable, dándoles buen trato, otra cosa sería. Y en verdad podríamos encontrar que estamos cumpliendo con la tarea de evangelizar por lo que estamos viviendo y no solamente por lo que estamos diciendo. La gente tiene promesas y tiene promociones. Y en verdad la gente escucha publicidad que tiene más ofertas que la que podíamos darle nosotros. Pero lo que aquellos que hacen grandes ofertas no tienen es lo que tenemos nosotros, el poder del Espíritu Santo en nosotros, que nos hace diferentes y que nos debería hacer interesarnos por otros. El método a instrumentar es interésate por otros, y te interesas de dos maneras, por lo menos una que está formulada en sentido negativo, no seas tropiezo, y otra que está formulada en sentido positivo, trátalos bien. Dos, influenciando a otros, influencia a otros, que la gente perciba que en ti hay algo sobrenatural, algo sobrenatural. En la actitud, en la conducta, en el carácter. Que la gente vea. Y que la gente pueda decir, ahí hay una diferencia. Esa persona es diferente. Cuando nosotros hagamos la diferencia, cuando las personas puedan establecer esa diferencia entre un creyente y un no creyente, entonces esa persona va a ser sensible para escuchar el Evangelio. ¿Y sabe en qué puede hacerse diferencia? En cosas que tienen que ver tal como, por ejemplo, la manera de hablar. Las palabras con las cuales nos dirigimos a las personas. Colosenses capítulo 4. Ahí en Colosenses 4, quiere ver los versículos 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas. Y note usted que está en el contexto de evangelizar, para que el Señor nos abra puertas, para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Lee conmigo el versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora, note usted lo que la Biblia dice cuando señala cómo debe ser la palabra. ¿Cómo dice que debe ser? Quizá nosotros vemos que dice sazonada con sal, pero dice siempre con gracia. Ahora, ¿ha considerado usted, ha pensado lo que significa, lo que está implicando el apóstol Pablo cuando dice que tu palabra sea siempre con gracia? Quizá usted está pensando, pues eso quiere decir que debo hablar muy melodiosamente. Quizá usted dice, yo creo que eso quiere decir que yo debo hablar muy humorísticamente, con gracia. Ni una cosa ni la otra. Con gracia. Y sabemos, hermano, lo que implica la gracia. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. ¿Y sabe lo que está implicando la palabra de Dios? Que tu palabra sea generosa, que tu palabra sea bondadosa, que tu palabra sea bien intencionada, que tu intención sea amable, sea agradable. En efecto, eso implica que en tu palabra, en tu conversación, cedas al otro y no busques tu beneficio personal, busca el beneficio del otro. Palabras con gracia. Note que es la misma idea que nosotros encontramos más adelante cuando vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, y ahí leemos el versículo 29, y dice la palabra de Dios, leemos juntos: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Note lo que dice la parte final: a fin de dar gracia a los oyentes, a fin de dar gracia, con palabras de gracia, para que des gracia, para que personas entiendan lo que es la gracia. Y para que las personas que pueden entender lo que es la gracia, abracen la gracia de uno que da mayor gracia. Porque el Evangelio es un mensaje de gracia. Y hermanos, si nosotros en conversaciones, personas dicen, es que no quiere escuchar nada del Evangelio y no le puedes hablar por eso. Es que la persona dice, mira, a mí no me hables de religión. Y quiere decir que ya está obstaculizado. Pablo dice, mira el método, háblale con gracia. Háblale con gracia. trátalo bien. Prefiérelo a él antes que a ti. Y sabes, el evangelio de la gracia va a llegar a esa persona. La gracia que él no conoce va a comenzar a conocerla. Él no conoce todavía la gracia de Dios en la persona de Jesús, pero él va a conocer la gracia de Dios en tu persona. Y cuando él conozca de la gracia de Dios en tu persona, que hablas con gracia, entonces él estará predispuesto para recibir la gracia de Dios. Porque tú vas a ser el contacto. Pablo dijo, él es mediador, yo soy mediador. Él sirvió, yo sirvo. Él se sacrificó, yo me sacrifico. Él se dio, yo cedo. ¿Sí me explico? Y entonces yo evangelizo de esa manera, personalizo el evangelio. El método a instrumentar es interésate por otros, influencia a otros. ¿Y sabe qué? Invita a otros. Invítalos a que vengan y escuchen la palabra de Dios. Sí, implica desde luego a lo que debemos buscar es invitar, es no solamente en el sentido de testificar, no solamente en el sentido de tratar bien, pero también en el sentido de traer, de traer. Hay más que hacer que solamente ser simpáticos con las personas, sí hay que animarlos a que vengan y a que escuchen el Evangelio de Cristo. Hemos hablado del modelo a imitar, del mensaje a inculcar, del método a instrumentar. Déjeme hablarle rápidamente a los últimos dos puntos, siempre son más rápidos. La motivación ideal, la motivación ideal. Evangelizar, hermano, no implica en el sentido de lo que se dice, como ya dijimos al principio, salir a ganar almas. La motivación no es, este día gané a 10. La motivación no es, soy un buen ganador de almas. La motivación no es, hay que salir para ganar, para crecer. La motivación no es, hay que salir para ganar, para alcanzar la popularidad y el reconocimiento de los demás, para que de esta manera podamos tener la etiqueta de una iglesia ganadora de almas, porque salimos día a día a tocar puertas. Y no estoy diciendo que no lo debemos hacer, y no estoy juzgando o criticando a quien lo hacen en un sentido radical. Lo que estoy diciendo, hermano, es que eso no es la motivación que nosotros debemos tener para salir a evangelizar. Porque la palabra de Dios dice ahí, en 1 Corintios 10 y 31, donde comenzamos la lectura devocional y leemos juntos el texto. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo. Entonces, ¿cuál es la motivación? La gloria de Dios. Ahí está en el contexto, Pablo está pensando en la misma idea. Él dice, este es el método y la razón por qué hay que hacer eso es de las cosas más complicadas que puedo hacer, hasta las cosas más sencillas que debo hacer, es todo para la gloria de Dios, todo para la gloria de Dios. La motivación debe ser la incorruptible gloria de Dios, de que habla Romanos capítulo 1 y versículo 23. Ah, la razón debe ser el carácter santo de Dios. La razón debe ser agradar a Dios, complacer a Dios, porque esto es bueno delante de Dios, porque esto le agrada a Dios, porque las personas cuando vienen al Evangelio, cuando creen en el Evangelio, cuando ven las buenas obras que hacemos como creyentes viviendo el Evangelio, dice la palabra de Dios, glorifican a Dios. La motivación debe ser entonces la gloria de Dios, la incorruptible gloria de Dios, pero también la inconmensurable gloria de Dios. La gloria de Dios que tiene un límite tan extenso que nuestra capacidad intelectual no alcanza a comprenderlo. Romanos 11, 33 al 36 dice, entre otras cosas, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. La gloria de Dios debe ser otra vez la motivación. Si personas no están pensando en esto, haciendo lo que están haciendo, por más que estén haciendo y por más que estén multiplicando los números, no están evangelizando. No basta la acción. Cuenta mucho la intención, la motivación. La incorruptible gloria de Dios, la inconmensurable gloria de Dios, la incomparable gloria de Dios. Pablo, cuando escribe a los Filipenses, también ahí en los versículos, capítulo 2 de Filipenses, está hablando, desde luego, desde el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Lea conmigo el versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que toda la lengua del hombre, toda lengua, en cualquier idioma, en cualquier sitio, en cualquier lugar, confiese. Sí, este es el deseo, este es el propósito, deberíamos buscar eso, pero la única razón para buscarlo es para la gloria de Dios Padre. La motivación. Y finalmente, la meta a intentar. ¿Y cuál es la meta? Pablo dice en esta porción, y ahí está al frente el texto. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Para que sean salvos. En el sentido más práctico, hermano, esta debe ser la meta del Evangelio. Si el Evangelio solamente es compartido como conocimiento, si el Evangelio solamente llega al intelecto, si el Evangelio solamente llega como información, si el Evangelio solamente llega como una noticia aceptable, agradable, buena, sí, socialmente buena, moralmente buena. Pero si el Evangelio no llega para transformar la vida de la persona a efecto de arrancar a la persona de la condición de muerte a la vida, de la condición del infierno a la gloria, entonces no se habrá cumplido la meta final. Es desde luego que las personas sean salvos. Y nosotros tenemos que buscar que las personas sean salvos, no que cuenten como número, que sean salvos. Incluye desde luego a todas las personas que están a nuestro derredor. No vamos a responder por personas con las cuales nosotros no tenemos trato directo y contacto. Y estoy hablando, hermano, como dije en esta tarde, de evangelismo personal. Hay otras maneras de hacer otra clase de evangelismo. Solamente he hablado del evangelismo personal. Y cuando estoy hablando del evangelismo personal, estoy hablando del evangelismo que atañe a la persona que lleva el evangelio. Nosotros no estamos haciendo evangelismo personal en la Guyana Francesa, aunque sí estamos enviando al hermano Krim para que haga evangelismo allá en la Guyana Francesa, pero el evangelismo que él está haciendo es el evangelismo personal que él está haciendo. Estamos haciendo misión a través del hermano, pero hermano, nosotros no vamos a dar cuenta de lo que él haga y de lo que él no haga allá en la Guyana Francesa, pero usted sí va a dar cuenta de lo que usted haga y de lo que no haga alrededor, con sus vecinos, con las personas que trata, con los que trabaja. En su escuela, en su barrio. En el sentido personal, eso es evangelismo. Y el evangelismo personal incluye a todas las personas que están a nuestro alrededor, con aquellos que nosotros hemos tenido contacto de alguna manera. La meta a intentar es que incluye a todos, y no hay ninguno que esté exceptuado de esto en el sentido de aquellos con los cuales tenemos contacto. Pero sabe también, el evangelismo personal como meta a intentar impone una necesidad. No es cuestión opcional, usted no puede decir yo no puedo hacer evangelismo personal, yo no sé mucha Biblia, yo no conozco muchos versículos, yo no tengo mucha facilidad de palabra, usted no está excluido de hacer evangelismo personal. Usted no puede decir yo tengo mucho temor, llamar a las puertas, no sé cómo presentarme delante de una persona, me invade el pánico cuando lo voy a hacer, lo he intentado y no lo puede hacer, usted no está incluido. Está impuesta necesidad que usted evangelice ahí donde trabaja, ahí donde vive. Ahí como trata a las personas. La meta a intentar el evangelismo personal importa e importa mucho. No es una cosa trivial, ni es una cosa simple para dejarla en la superficie. Tenemos que considerarla desde luego con profundidad. Tenemos que entender que estamos llamados cada uno a ser testigos. No solamente hacer ruido. No hacer campanas que hacen alarde, que hacen solamente ruido, hacer testigos de manera personal, aquellos que eran testigos, salieron y compartieron, sí, pero vivieron, encarnaron la palabra de Dios. Y la razón por qué ellos se les llamó cristianos no es porque hacían proselitismo. La razón que a ellos se les llamó cristianos por primera vez es porque encarnaron la palabra de Dios, vivieron la palabra de Dios, dieron testimonio semejante al de Cristo. Cristiano es otro Cristo, otro como Cristo, otro como Él. Y Pablo podía decir, imitador de mí, como yo de Cristo. Como yo de Cristo. Hermano, hemos dicho que en el pasaje que hemos leído encontramos un modelo a imitar, identificarte con él, inspirarte en él, involucrarte con él. Que el mensaje a inculcar es importante. Mencionamos lo que implica y señalamos lo que incumbe a la persona. Que el método a instrumentar implica interesarte por otro, influenciar a otros e invitar a otros. Que la motivación ideal es la incorruptible gloria de Dios, la inconmensurable gloria de Dios, la incomparable gloria de Dios. Y que la meta a intentar incluye a todos, impone necesidad e importa mucho. ¿Y cómo estás haciendo tú evangelismo personal? ¿Y por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es el método? Quizá tú estás diciendo, ni siquiera he hecho evangelismo personal, ni estaba considerando que podía hacerlo sin salir a tocar puertas, sin venir el sábado por la mañana para ir en las rutas o en las misiones. Pero esta tarde entiendo que sí, me alude a mí la tarea de evangelizar y de hacer evangelismo personal ahí donde estoy. Y esta tarde yo estoy proponiendo en mi corazón hacer la tarea de evangelizar, por vivir de manera personal el evangelio. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Te damos gracias, Dios, esta tarde. Sabemos que tu palabra es viva y es eficaz. Y el evangelio es la razón más importante porque tú dejaste